Casi 20 minutos, sobre las 11 de la mañana vamos a quedarnos con actualidad local. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que nos vamos a centrar en la celebración de una nueva edición, sería la segunda, del Toro del Gallumbo, que va a llegar el día 6 de septiembre. Lo hemos comentado o hemos hecho algún tipo de referencia en alguna oportunidad con responsables municipales, en el sentido de que bueno, pues estaba previsto la organización para ese día, bueno, pues ya decimos de forma indirecta. Pero hoy nos vamos a quedar con detalles en concreto sobre la organización, porque de hecho si son vecinos, por ejemplo, de la zona del Jesús, de bueno, cercanía de la calle Toledo y demás, habrán visto de que lo que es el vallado ya se ha comenzado a montar y además, bueno, pues la cercanía de la fecha hacen que sea uno de los temas protagonistas, como decimos, 6 de septiembre, Toro del Gallumbo, en horario de 12 y media y 7 de la tarde. Ahora nos vamos a quedar con todos los detalles y antes que nada saludar a Andrés Domínguez, que es tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes detalles al respecto, pero bueno, en principio, a bote pronto decir que va a repetir un poco el formato, el recorrido, las características del año pasado, ¿no? Sí, sí. Como el año pasado, digamos, pues no, todavía no queremos aumentar el recorrido y va a ser exactamente igual, digamos. Recorrido, por tanto, por, si te parece, lo recordamos. Bueno, sí. Los vecinos, las personas que fueran, que asistieran, lo recordarán, pero Calle Jesús Nazareno, Calle Toledo, Obispo Panal y Calle San Ignacio y La Magdalena. Y en cuanto a los toros, bueno, pues también desde hace un tiempo ya lo podíamos ver a través de Facebook o de vuestra página web, que ya también evidentemente contáis con lo que van a ser las reses para ese día. Pues sí, ¿no? Desde un mes antes del festejo, pues teníamos, digamos, ya visto y señalado los dos ejemplares, ¿no? Uno de Laguna Janda, que tiene 5 años, y el del Cortío de la Sierra, que es el segundo hierro de Rocío de la Cámara, que es un utrero fuerte, y a ver el juego que dan, ¿no? Estamos hablando de estos ejemplares, Nutria es uno de ellos, de Laguna Janda, y Retoño, de Cortijo de la Sierra. ¿Y cuál es el peso de estos animales? Que estaríamos hablando de animales que iban a corridas de toro. Pues efectivamente, ¿no? Nutria iba, digamos, a una corrida de toros de Valencia, y como digamos se ve en el cartel, pues se partió la punta de un pitón en los siqueros allí en Valencia y lo devolvieron, ¿no? Y ese, pues, se ve grande en el cartel, pero se ve más grande en persona. Imagino, porque además, bueno, cuando esté cerca, además, bueno, el que se ponga cerca de estos animales, evidentemente, bueno, verá que estamos hablando de animales por encima de los 500, 600 kilos. El Nutria tiene 550 kilos, lo ronda, si no 540, si no 560, pero por ahí anda. Y Retoño es más ligerito, digamos, aunque no deja de rondar los 500 kilos, ¿no? ¿Estamos hablando de animales mayores que el año pasado? Nutria sí es bastante más grande, digamos. Después Retoño tiene la misma edad de los dos del año pasado, lo que pasa que es más torito, ¿no? Y en este caso, bueno, pues insistir a los participantes en esa cuestión de que se trata de toros de lidia que iban a corridas de toros, y por tanto, bueno, pues no estamos hablando evidentemente de vaquilla ni mucho menos. Claro, el año pasado, digamos, eran también novillos, digamos, que a lo mejor el ganadero lo iba a dar para una corrida de rejones, ¿no? No quiere decir eso, digamos, que el año pasado salió todo bordado, digamos, ni queriendo fuera salido, digamos, los novillos como se portaron. Y este año, pues, no sabemos, digamos, el juego que van a dar, ¿no? De eso sí, la precaución a los corredores, digamos, que este año, pues, hay que tener más cuidado, ¿no? Ahora nos vamos a quedar, si te parece, con todos los detalles al respecto de esta edición. Echando la vista atrás a lo que fue el año pasado, bueno, pues imagino que satisfacción en el sentido de que, sobre todo, lo primordial, el tema de seguridad, no hubo ningún tipo de incidente. Y bueno, pues coméntanos, porque comenzaba la peña con mucha fuerza, con muchos socios. ¿Cómo ha ido este año? ¿Cuál es la situación actual? Pues este año, digamos, hemos aumentado, ¿no? Estamos rozando cerca de los 900. Todavía hay gente que va pagando, digamos. Todavía quedan 2 semanas que aumentaremos segurísimo. Y la verdad que esto sigue evolucionando para arriba, ¿no? De hecho, estoy realizando una especie de campaña en el sentido de socio. Os situáis en el centro de la Avenida España, creo, sí. En el local habitual, además, ¿no? Sí, en los viernes, todos los viernes, digamos, la mayoría de los viernes, pues estamos en el centro de la Avenida España, digamos, porque la gente parece que ahí, digamos, no ven más y pasa a lo mejor más de paso y así va pagando las cuotas, va renovando. Algunos compran camisetas, otros se hacen nuevos. Y también en el Bar Cañizo, ¿no? Todos los días a partir de la tarde preferiblemente. Pues un colectivo que, por tanto, sigue creciendo. En Facebook veía que tenéis más de 5.000 seguidores. Sí, efectivamente también. Y por tanto, en ese sentido, imagino que no os podéis quejar en cuanto al apoyo, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Porque quieras que no, el mundo del toro en las calles, digamos, hay mucho, digamos, y a través de las redes sociales, pues quieras que no, uno u otro, que si se comparte, que se ve casi pues, en toda España, ¿no? Sin entrar en polémicas, evidentemente, pero también es cierto que hay una parte de la población que además ha demostrado también este año, hace un mes, creo que, bueno, pues lanzaban un folleto informativo, pues en contra, en definitiva, de lo que es la suelta del toro, del gallumbo. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Hombre, nosotros no obligamos a nadie, digamos, a que le guste el toro, y solo sí lo que pedimos es respeto, ¿no? Que nos dejen trabajar y ya está. Pues como decimos, cita que va a llegar este año, el 6 de septiembre. Ya habéis puesto en marcha, bueno, esto me imagino que es algún trabajo que realizáis a lo largo de todo el año, porque me comentabas, ahora hablando ya de lo que es el vallado y de los preparativos, que el vallado, por ejemplo, es nuevo, ¿no? En gran parte, ¿eh? El año pasado ese mismo vallado lo cedió Villaluenga de Rosario y este año, digamos, teníamos dinero en caja y decidimos hacerlo nuestro propio, ¿no? Así también a la hora de montar, digamos, por calle, en esta señalada, pues mucho más fácil para nosotros. Porque, bueno, pues está, por decirlo de alguna forma, está hecho a medida, ¿no? Quiero decir que ya sabéis en qué lugar va cada parte del vallado, que se ha medido exactamente y claro, se ha estudiado para ello, ¿no? Claro, porque como el año pasado eso era prestado, digamos, pues no podíamos hacerle ninguna modificación. Entonces este año, digamos, pues se cortan todas medidas, se señalan, digamos, va por calle, por posición, y más que hay que en 5 minutos está montada una calle, digamos. ¿Qué zona habéis ya cubierto más o menos? Pues hemos cubierto las dos escaleras, digamos, la que está pegada más al mercado abasto y la otra de la tasquita, la bajada, digamos, de que sale a Caballero Reguera y la otra, digamos, subida de la tasquita de Jardín. Esta tarde, digamos, y días posteriores, pues seguiremos con el montaje. De ahí agradecer también a los vecinos, digamos, que no solo, digamos, llevamos esta semana allí trabajando, sino que llevamos ya desde abril casi todos los domingos. Y los vecinos ahí aguantándonos, ¿no? Desde abril, porque me imagino en cada zona lo que tengáis que estudiar sobre el vallado. No, hombre, más que nada por el vallado nuevo, ¿no? Pues se destapaban las calles, se ponían los tubos nuevos, se cortaban y ya se preparaban, digamos, para llegar ahora esta semana y montarlo con mayor facilidad. Así que cuando decimos que es un trabajo a lo largo de todo el año, bueno, no hay mejor muestra que esta, ¿no? Así que las personas que estáis, no sé ahora mismo en cuanto, si dijéramos junta directiva o grupo que lleva adelante el colectivo, bueno, pues estáis trabajando a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, ahí ya vemos sobre unos 30, digamos, que es lo que llevamos más o menos más el peso, digamos, de lo que algunos pueden más, otros pueden menos, pero digamos en el conjunto pues tiramos de esto para adelante, ¿no? El vallado que hemos dicho, un gran parte nuevo. Y otra parte que sí que habéis podido aprovechar, creo que de Benaocaz, ¿no? Sí, como el año pasado, digamos, en lo alto del muro, digamos, de la calle Jesús, se puso una valla ganadera, que esas son de Benaocaz, también vienen las cancelas iguales que el año pasado, que eran corintas, que también vienen de Benaocaz, y falta por llegar, que llegará creo que el viernes o el sábado, porque como ha sido, digamos, este sábado pasado, el sábado y domingo pasado en Grazalema, pues viene parte del vallado, digamos, de Grazalema para la isletita, digamos, que hay enfrente de Pollo Solano y el Zola, digamos, que tenemos que tapar nosotros en la calle de San Ignacio. Sobre preparativos previos, imagino que sobre todo el tema del papeleo, que este año me comentabas que lo que es la organización y por tanto también esas solicitudes, esos requisitos administrativos, permisos y demás, lo está llevando a otra empresa. Sí, como en el cartel ha podido observar, digamos, pues hemos cambiado a Jesús Medrano Hernández, digamos, es un empresario de Huelva y a ver, digamos, esperemos que salga bien la organización y todo vaya sobre ruedas. Es la empresa la que gestiona, porque te iba a preguntar, ¿no?, por si hay contéis ya con la autorización gubernamental y en ese sentido se está tramitando todavía todo. Sí, todavía todo está en trámite, digamos. Tenemos sí que es cierto que tenemos cosas cerradas, digamos, y los permisos administrativos pues suelen llegar en la misma semana, digamos, del festejo. No habéis variado nada, digo, porque como el año pasado contasteis con la autorización, así que todo permanece, imagino, claro, más o menos igual para poder contar con esos permisos, ¿no? Claro, claro. Pues otros preparativos que, por ejemplo, de aquí al día de la celebración tengáis que hacer. ¿Otro preparativo? Quiera en el vallado, sobre todo estamos, porque otros preparativos, digamos, primero en el plan de seguridad, digamos, estamos haciendo un plan de seguridad que en el que tenemos este año como novedad, digamos, tenemos un centro, digamos, de operaciones, digamos, donde estará el director, digamos, de nosotros, presidente o otro de nosotros, digamos, que se ponga a la cabeza de la seguridad con el jefe de la policía y el brigada, digamos, el guardia civil. Entonces, desde ahí, pues se manejará, digamos, es una zona, estará enfrente de la Cuesta de los Pinitos, en una azotea, y desde ahí el 90%, digamos, del recorrido, pues se observa desde aquel lugar, ¿no? También estamos comunicados por Warki, este año es otra novedad, que cada parte del vallado, digamos, de cada salida, habrá, digamos, un jefe, digamos, donde llevar al Warki para las comunicaciones que sean todavía más rápidas que las del año pasado. Así que, un poco aprendiendo también de la experiencia del año pasado, mejorando la medida de lo posible, ¿no? Claro, claro, que aunque el año pasado saliera bien, pero se puede mejorar todavía mucho, mucho, mucho más. En cuanto al tema sanitario, por ejemplo, ayer estuve yo en el centro médico y la verdad que ya el certificado, digamos, de las ambulancias ya está mandado, digamos, al empresario, que viene igual que el año pasado, una ambulancia convencional y una UBI móvil donde viene el cirujano, el médico y el anestesista. Pues esto, como decimos, en torno a una parte de lo que supone organización, pero hay más, ¿no? Digamos, tendremos algunas camillas, digamos, repartidas, digamos, por lo menos dos, para que, por si pasara algo, que Dios quiera que no, sea también más rápida la evacuación, digamos, de los heridos. Y en cuanto a seguridad en el recorrido, ¿esto ya es la propia organización la que se encarga, como veíamos el año pasado, con la colaboración por fuera, imagino, por la propia aglomeración de personas que hay, de la fuerza de seguridad, ¿no? Sí, exactamente igual. Aunque también ya hemos solicitado, digamos, a municipio, digamos, de la comarca, digamos, la presencia de Protección Civil, así no es en una mano a nosotros. Además estará, digamos, la policía local y la Guardia Civil como el año pasado. Que estaría más que nada fuera el entorno del recorrido. Right. Y dentro del recorrido estaríais vosotros. Tendremos nosotros algunos, digamos, de los más valientes que estén, digamos, más cerca del toro para que tampoco haya incidencia. En total, me decía, unos 50 voluntarios. 50 somos. Hasta la fecha 50. Aumentaremos algunos se caerán por tema de trabajo a lo mejor, pero sobre 50, 55, 60, por ahí rondamos. Sí, que son los integrantes de la propia junta directiva más otras personas que voy echando la mano. Los que llevamos el peso, digamos, que digamos trabajan casi diariamente, digamos, y hace que esto vaya hacia adelante. Después insistiremos en esto, pero sobre todo, bueno, y teniendo en cuenta además, este verano está siendo muy accidentado y trágico en el tema de, de festejos taurinos en las calles. Ha habido un buen número de fallecimientos, ahora mismo no tengo el dato, pero bueno, ha habido varios fallecimientos en torno a esa cifra. Y bueno, veíamos hace poco también varios en estos últimos fines de semana. Así que insistir mucho en los consejos de precaución, incluso a pesar del vallado, ¿no? Porque el animal puede meter la cabeza y los últimos muertos han sido por eso mismo, ¿no? Claro, porque tenemos que tener en cuenta, digamos, que el vallado, digamos, sobre todo lo estamos haciendo, digamos, vertical, digamos, para que el corredor tenga una mejor salida, digamos, y mejor y rápida salida. Que no es lo mismo saltar una valla horizontal que meterte, digamos, y salir rápido. Entonces también en ese tema hemos cambiado también el vallado, digamos, de la Magdalena, que pusimos el año pasado dos cancelas horizontales, y este año, digamos, hemos abierto tubos verticales para que no se formen allí tapones y podamos salir, digamos, más ligero y concienciar a la gente, digamos, que el vallado, digamos, no es para que tampoco la gente vea al toro, que sí, que lo puede ver, pero sobre todo, digamos, tener hincapié, digamos, que hay que dejar salir a los corredores. Que por no dejar salir puede ocurrir una desgracia. Ya puede haber una herida grave o esperemos que no. Que hasta ya lo que ha pasado por ahí, que esperemos que eso siempre esté ahí. Que de un mal golpe pues también se puede quedar uno... Sí, incluso el público tiene que ver esto no solo ya por el que quiere entrar, que se trata de eso, ¿no? De que haya una escapatoria para el que está participando, sino porque incluso el público no puede estar echado sobre esos barrotes porque puede el animal meter el cuerno por ahí. Ahí está, ahí mete el animal y a ti no te dejan retroceder y a ti te viene, digamos, te tiene cogido, digamos. Entonces, por eso, tener hincapié, digamos, a la gente, digamos, que se ponga, sobre todo, detrás de las vallas verticales, que hay que dejar espacio, para que los corredores, digamos, no tengan ningún problema y quepan todo. Que nos asusaremos como el año pasado y que no pase nada. El año pasado, por cierto, que, aunque sea esto un paréntesis, pero las cifras que os daban de entre 7 y 8 mil personas viendo el festejo. Así por lo alto, digamos, una cifra que barajó, digamos, la policía local y la Guardia Civil. Esperáis que este año incluso haya más, imagino, digo, porque, personas que no pudieron venir a lo mejor el año pasado, que esto va a tener más publicidad, no sé. Puede que venga más o incluso menos, pero pero claro, esto, digamos, se ve por los pueblos de alrededores que festejo que hay taurino, festejo que se llena la población. Con que no sé si bajará. Sí, la participación la aumentaremos, pero claro, hasta que no llegue el día, digamos, pues. Sí, pero me imagino que las previsiones por los contactos, la gente que os comenta de otros lugares, son bien, similares, ¿no? Sí, igual, más o menos. Incluso yo creo que vendrá gente más de localidades cercanas también, porque también hay un congreso, pero también es bastante lejos, digamos, del toro de cuerda, que es en Navarra, que puede que quite, digamos, de algo de los alrededores, pero bueno, yo creo que se llenará igual que el año pasado, mínimo, y de ahí para arriba. Sobre los participantes, lo comentamos también el año pasado, pero insistimos, ¿quién puede participar, quién puede correr en esta Suelta del Toro? Bueno, en primer lugar, mayores de 16 años, digamos. O sea, que con 16 años ya puede correr un chaval en el recorrido. Y después nosotros no obligamos a nadie a entrar, digamos, cada uno está allí, digamos, por su propia voluntad. Sí, obligaremos a salir, al que, digamos, veamos que incumple, digamos, las reglas, digamos, ya vaya borracho o lo que se sacará inmediatamente del recorrido. Después también lo que no vaya gente para correr en chancla, con mochilas o macutitos, y eso, digamos, serán las normas más... No se puede beber dentro del recorrido. Y así por lo alto, pues creo que está todo dicho. Sí, son normas muy básicas y sobre todo de sentido común, ¿no? Ahí está. Pero bueno, hay algunos que sí, siempre aparecen, pero bueno, son los que más se ven de lejos. Gracias a Dios. Así que sobre todo las personas que estéis en representación de la organización estaría atento sobre todo a ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eso, digamos, pues nos encargaremos también. El año pasado dimos sobre todo por la tarde, ¿no? Porque por la mañana no hay tanto, digamos, que mirar, pero por la tarde sí que hacemos una batida, digamos, desde abajo de recorrido y vamos eliminando, digamos, haciendo la criba. Ya que hablas de los horarios, ¿no? Decíamos 12:30, ¿no? Y 7 de la tarde, ¿son los mismos horarios que el año pasado? No, el año pasado, digamos, el de la tarde era, creo, a las 6:30 por el tema de los fuegos artificiales, para que la gente tuviera más tiempo y eso. Y tampoco que... No queríamos esto, digamos, aumentarlo tampoco más de las 7, porque ya también en septiembre anochece antes y para que nos den nosotros tiempo un poquillo a recoger después. Porque eso es otra labor que llega después, evidentemente, para que no haya ningún, porque esto impediría el tráfico. Claro. Recordemos que se colocan vallas ya al final del todo, ¿no? Claro, también en la parte del Toledo pues pasa la Virgen. Entonces, todo aquello pues hay que eliminarlo y taparlo todos los boquetes para que no haya ningún incidente, digamos, sobre la procesión. ¿Y todo esto lo hacéis en la misma tarde? ¿Tarde-noche? Sí, bueno, el año pasado, digamos, lo que es Tor Vallado, menos lo que estaba más en la calle de San Ignacio y lo de la isleta esta de Pollo Solano, todo el vallado se eliminó, se quitó. Habiendo gente, se aprovecha también que estamos los 40 o 50 y habiendo gente se quita en menos de una hora hasta todo quitado. Que es más la labor de montar que la de quitar, que esto es... De montar siempre es mucho más fácil. Entonces, claro, mientras más quitemos, pues menos trabajo, digamos, al día siguiente. Ya los boquetes pues se van tapando sobre la marcha o al día siguiente se va, digamos, en una mañana y queda todo, digamos, como si no fuera pasado nada. A las 7 por la tarde, a las 12:30, ¿este horario sí es el similar del año pasado? ¿Al mediodía? Sí, igual. Bueno, pues eso en cuanto a los horarios, ya decimos esas dos salidas... 12:30 y 7 de cada uno de los toros, ¿no? Y bueno, también hay una normativa, recordemos, en referencia a la suelta del toro, creo que más de una hora no puede permanecer, ¿no? Efectivamente, el año pasado, digamos, nosotros este año mantendremos el toro hasta que quede decir, digamos, hasta que se mueva bien el animal y ya no dé más juego, porque el año pasado... Por ejemplo, el segundo de la tarde llevaba 40 minutos y no iba a dar más juego y lo encerramos, ¿no? Que no tiene por qué estar una hora, sí, siempre menos de una hora. Si no, ya llegarían las denuncias pertinentes. Y para ello, quiero decir que para el cumplimiento, además del reglamento, que esto no es algo potestativo que pueda cumplirse o no, sino que hay autoridades que están presentes, ¿no? En el festejo, ¿no? Ahí está el delegado gubernativo, digamos, que es el que... El jefe, digamos, del festejo es el que manda. Aquí se echan toros, aquí no. Aquí se denuncia y aquí no se denuncia. Eso va todo sobre la masa. Hablando de, siguiendo con este tema de vallado, recorrido, el año pasado echasteis una resina para evitar resbalones. Yo no sé si este año también. Sí, este año igual. El año pasado salió que ni pintado, aunque este año se encargarán, digamos, los mismos del año pasado, que sabe cuál es el material, digamos, y se vertirá sobre la calle de Obispo para que no haya ningún resbalón allí. Tanto como para corredores, tanto como para los animales, ¿no? Pues todo esto sobre lo que es la celebración en esa jornada del 6 de septiembre. Recuerden, estamos hablando de el Toro del Gallumbo, que va a celebrar su segunda edición. Mismo recorrido, el mismo formato. Hemos hablado, de diferentes aspectos, pero no hemos tratado el tema económico. Decíamos que Andrés, además del tesorero, o sea que este tema se lo sabe al dedillo, al detalle, sobre el presupuesto de lo que es este evento, ¿cuál es el coste? Porque creo que este año ha aumentado con respecto al año pasado, ¿no? Sí, ¿no? Ha aumentado algo más. El año pasado rondó sobre los 9.000 y este año pues ronda sobre los 11.000, ¿no? Porque también... Hay que decir también que el año pasado los directores de Lidia donaron el sueldo a la peña, con que eso es ya un incentivo, digamos, que hay que aumentar, más también el dinero de los animales, ¿no? Que, como se ven a la vista, pues son más caros que el año pasado. Es lo que aumenta ahí, digamos, el dinero. Después todo, digamos, pues los precios, ¿no? Ambulancia, que si seguro, que si empresa... Que si transporte de los animales, todo es similar, digamos. Esos son los costes, digamos, los que aumentan y el dinero, digamos, que tenemos ahí. La financiación que corre a cargo completamente de sí. Del colectivo, de la peña. Sí. Es decir, que todo lo sufraga la peña. Entre los socios, digamos, la rifa de Navidad que se hizo, ahora que estamos también en otra rifa más pequeña. también el empujón también que nos dio el bar de la Soriza que montamos. Y eso, pues quieras que no, también la publicidad que este año, como se ha podido observar, pues había que aumentar el cartel, ¿no? Porque la gente quería entrar. El año pasado se quedó mucha gente fuera y te preguntaban que por qué no se le había preguntado, porque tampoco ya había más sitio. Entonces este año la verdad que agradecer a todos los establecimientos, digamos, y personas, digamos, que han querido entrar en el cartel, porque quieras que no, el cartel es un gran empujón que nos da, digamos, a la peña, ¿no? ¿De cuántos establecimientos estamos hablando, por ejemplo, en el cartel? En el cartel hay, digamos, son 220 cuadros, pero son 160 empresas, porque algunos ya quieren que lo pongan más grande, algunos tampoco quieren salir, que también hay otro que también han aportado, digamos, y tampoco, no sé si después se le pondrá algo, digamos, allí en el recorrido, y así vamos, ¿no? Tirando de poco a poco, y la verdad es que hasta la fecha, digamos, ahora mismo, pues tendríamos todo pagado, ¿no? Eran 150 establecimientos, creo, por el dato que tengo por aquí del año pasado, vale. Y este año 180, así que habéis aumentado, como decís, ¿no? Sí, porque, bueno, 150 eran los cuadros del año pasado, este año son 220, o sea que 70 cuadros más hemos metido este año en el cartel. La financiación, decías que además a través de rifas, de los propios socios, ¿no? Lo que pagan, que son 15 euros al año, creo. Los adultos pagamos 15 o pagan 15 euros al año y menores se pagan 10. También hay muchas personas que no quieren hacerse socios y eso, pero compran su camiseta, digamos, y sin problema. Yo lo que te iba a decir, que tenéis una especie de merchandising también. Tenéis polos o camisetas, sí, para hombre y para mujer, además, creo, ¿no? Sí, las camisetas, digamos, de este año de la peña, pues la novedad, digamos, que también hay talla de mujer. Y además, no sé si estará disponible ya en la página web, teníamos un folleto, digamos, donde está lo de la venta de polos, de sudaderas, macuto, bolsas, muchas cosas, digamos, con el logotipo de la peña, ¿no? Hay que decir que contáis con perfil en Facebook, pero también con propia página web, que es ahí donde... Sí, ahí donde podemos encontrar, digamos, los productos de la peña. En ese sentido, la verdad es que también os habéis movido, digo, aparte de la organización del evento, en lo que es la constitución del colectivo, de la peña, y en intentar consolidarla, claro, ¿no? Claro, porque a la vista está, digamos, que esto vale mucho dinero. Entonces, de una manera o de otra, hay que buscar por donde sea, ya sea de una manera o de otra, que si rifa, que si ropa, que si socio, que si publicidad, que si hay que coger otra vez va de la Soriza, lo que sea. Pero esto es lo que hay que sacarlo para adelante, y si no es así, pues, si no es eso, con el trabajo de todo, digamos, que estamos ahí arrimando el hombro, pues sería imposible. En el bar durante la Soriza me decías que más de 6.000 euros conseguisteis, ¿no? Sí, hicimos, la verdad que, bueno, de caja, ¿no? Después pagas los gastos y se te queda menos, ¿no? Pero eso, la verdad que en ese sentido, pues sí, nos sentimos arropados, digamos, por la gente y eso, y que siempre estás ahí para echar una mano, ¿no? Te he dicho, en el tema económico, y bueno, ¿quién lo puede decir mejor, no? Que el propio tesorero, como comentaba, ya tenéis, por tanto, lo que es el presupuesto de este año está cubierto, ¿no? Sí, este año, digamos, ya se le ha dado la mayor parte, digamos, al empresario, y todavía, digamos, cobrará, digamos, la segunda parte el día del festejo, pero que ahí está el dinero, digamos, para ese día, digamos, y pagando a todo, digamos, lo que vaya quedando, ¿no? Una de las novedades de este año es que vais a realizar una recogida de alimentos, una iniciativa junto para enfocada a Cáritas, ¿no? Pues sí, ¿no? A través, digamos, del hermano mayor de nuestro padre Jesús Nazareno, nos reunimos y la verdad que nos propusieron aquello de recoger la recogida de alimentos no perecederos, y la verdad que lo vimos que si nosotros podíamos aportar lo que nosotros, hombre, claro, nosotros ese día es cuando nosotros más cogidos estamos, pero a nosotros eso no nos importaba, digamos, de que pusieran punto de recogida, que creo que ya hay uno en el Toledo, otro en la iglesia, que la va a abrir el sacerdote, digamos, y otro en lo de la tienda de Carmelita, se pondrá allí punto de recogida para que los asistentes, digamos, ya que van también a ver toros, pues que yo creo que no cuesta nada, no nos cuesta nada, digamos, pues llevar un kilo de lo que sea o cualquier alimento, ¿no? Así que y así hacemos una labor por Ubrique, lo de Cáritas, digamos. Que serían, por tanto, puntos de recogida, serán, imagino, ¿no?, por lo que me comentan, los integrantes de la hermandad que estarán en esos puntos de recogida para, bueno, pues... Pero eso nos lo propusieron, nosotros, bueno, ellos también ya lo sabían, ¿no? Decimos, hombre, que ustedes vayan a estar súper pillados y nosotros nos encargamos de eso, publicidad y nuestra aportación que la haremos, digamos, entre toda la organización, que haremos nuestro... pondremos nuestro grano de arena y eso, pero le dijimos que no nos podíamos, digamos, emplear más con ellos, ¿no? Que sí, que hacéis un llamamiento, evidentemente, a las personas que vayan a acudir, claro, a presenciar el festejo, si, ¿no? Si va gente como lo del año pasado, pues fíjate si se pueden recoger kilos, ¿no? Más que un kilo por persona, yo creo que no nos va a salir de pobre, no vamos a salir de pobre, digamos. Pues es una de las iniciativas, decimos, novedosas, sobre lo que es la propia jornada del 6 de septiembre, ¿cómo se va a desarrollar? Que hemos hablado de esas dos sueltas, pero ¿hay algún tipo de actividad más prevista? Pues todavía no, que hoy tendremos reunión también y el miércoles que viene tendremos reunión a ver lo que el año pasado acompañó, digamos, la charanga que salió desde la plaza del ayuntamiento, que nosotros también sacamos el carretón que también ya tenemos propio, y haciendo, digamos, un recorrido. Ahí el recorrido, digamos, hasta el toro, digamos, que este año, digamos, hemos solicitado, digamos, lo de la charanga del ayuntamiento, a ver si la podría ellos poner, digamos, y que así el ambiente, digamos, pues sea más ameno, ¿no? Y así también los niños con el carretón, pues que lleguen hasta el recorrido, y ya no sé si haremos una especie de encierro allí también con los niños, para ya según cómo vaya todo sobre la marcha, pero que lo aclararemos hoy o el miércoles que viene, digamos, ya para cerrar lo que son las actividades, poner horario y demás. Así que un poco en torno a las actividades, en torno a las sueltas, las actividades previas o posteriores, las vaya a decidir un poco en estos días, ¿no? Bueno, pues no sé si se nos ha escapado algún detalle sobre lo que es la celebración. De todas formas, hablaremos con los integrantes, comentaremos algún dato más la última hora, la próxima semana, bueno, justo antes de que tenga lugar la celebración de esa suelta del toro del gallumbo. Pero no sé si, Andrés, algo más que quieras apuntar. Bueno, debido, digamos, a la cercanía, digamos, de esta semana, que como sabéis ya los vecinos de allí, estamos trabajando allí en el Valle, pues ya hemos mandado, digamos, hemos hecho la instancia al ayuntamiento para que también, para que lo sepan, digamos, los vecinos, si nos están escuchando, que el domingo no se podrá aparcar, digamos, en la zona de los setos del jardín, porque lo vamos a reforzar, digamos, con madera, el Valle que es del jardín, digamos, de la plaza del jardín, y por lo tanto lo haremos el domingo por la mañana y quedará, digamos, aquello despejado de vehículo, que ya la policía, pues, creo que tendrá constancia de ello y ya lo pondrá los respectivos cartelitos. ¿Eso es este domingo? Sí. Este próximo domingo, lógicamente. Este domingo, porque ya, digamos, eso, sí, ya estamos... Ya llegaría él. Ahí está. Y ya por... decir también lo de las camisetas, que ayer pusimos un comunicado en el Facebook, que, claro, debido, digamos, como la gente va... Que estamos ahora, digamos, que va la gente pagando y eso, pues, que... Camisetas hay, pero no aseguraríamos camisetas hasta el viernes. Hasta este viernes, digamos, que estaríamos en la avenida. A partir del viernes ya no sabemos. Debido, digamos, a la cercanía del festejo, no se va a hacer a lo mejor más compra de camiseta o no, para que después haya, digamos, ahí una variación, digamos, y no... Sí, que no se queden ahí. Ahí está. Bueno, pues esos son algunos de los apuntes. Una cuestión, no hemos hablado específicamente de los vecinos, no sé si os habéis reunido con ellos este año de nuevo, el año pasado, al ser la novedad también, la primera que se celebraba, sobre todo para el tema de dudas que pudieran tener. Este año sí, también nos reunimos con ellos, es, digamos, repartimos los papelitos, digamos, del día de la reunión. Lo que sí que se presentaron, creo que eran cuatro vecinos, que eran, digamos, de los que están allí más con nosotros, digamos, para allá para acá, aunque creemos que hasta la fecha, digamos, que está, que ya después del año pasado, de la experiencia del año pasado, pues no tienen ninguna duda de cómo va, de cómo va a transcurrir el festejo, ¿no? Recordemos que había un seguro, además, ¿no?, con el que se cuenta en el caso de que haya daño. Claro. Esto yo no sé, me imagino que es obligatorio y, por tanto, este año sí, también sí, contáis con sí, él, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Es decir, cualquier daño que ocurre, digamos, en el momento de la hora del, de las dos horas del toro, pues el seguro se hace cargo de ello y se arregla sin problema. El año pasado hubo dos o tres desperfectos y más tarde o más temprano pues se puso todo, ¿no? Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Por tanto, respondió, quiero decir, evidentemente cuando se firma un seguro se supone que tiene que responder, pero es decir, que hubo desperfectos, por tanto, y que se solicitaron, ¿no? Sí, sí, digamos hubo desperfectos de a lo mejor de mármoles que había, digamos, en los alicatas, digamos, de las casas y eso, a lo mejor al montarse a las rejas, los filitos se partían y eso, y sin ningún problema, pues se pusieron, ¿no? De todas formas, también de cara a los propios vecinos, porque hemos hablado del vallado, pero como el año pasado también habrá protección para determinados puntos, o puertas, o ventanas alguna, ¿o no? No, lo de, digamos, como ya sabíamos del año pasado, la ventana, digamos, por dentro se puede tapar todo lo que quiera, pero por fuera, nada, a no ser que le den un papel de homologación, digamos, del arquitecto del ayuntamiento, creo que será así. Y que eso que no se puede cubrir, se cubrirá lo mismo que el año pasado, dos puertas, me parece, una de Obispo Panal, porque como está, digamos, la pendiente aquella, para que no se meta el toro en la casa, digamos, se pone allí la protección. Otra puerta más que hay, porque tiene una escalerita de como un zaguán ahí allí, digamos, y tiene una escalerita para subir, digamos, hasta la puerta. Y otra más que hay por ahí, que creo que es porque es de aluminio y hay una mujer mayor, digamos, que está enferma, entonces se protege, pero por la mayoría, pues, digamos que la puerta cerrada de una casa, si no hay movimiento, el toro no acude. Aunque eso lo hay que tenerlo claro. Si te esperas hasta el último momento a cerrar la puerta, pues como te veas, ya sabes que lo puedes llevar detrás. Porque sí que imagino, si es consciente de que esto también, para las personas a las que no les guste, habrá personas que les guste la suelta del toro y disfrutarán, evidentemente, pero a las que no les guste es un inconveniente, digo, al menos durante ese tiempo, y si a esto se le suman desperfectos, ante eso hay que decir, sí, por tanto, que se cuenta con seguro, claro, ¿no? Claro, que esto, digamos, todo lo que se sufra, digamos, de desperfecto, pues sin ningún problema se le monta otra vez y como nuevo. Pues además creo que vosotros, no sé si durante, por el recorrido, realizáis fotografías un poco para ver el antes y el después, sí, los daños que pueda haber, ¿no? Sí, hay uno, digamos, que se dedica a eso, digamos, para después comparar, para que después no nos diga, mira, pues ya lo mejor ha sido antes, o, pero bueno, que tampoco allí tampoco es tan, no hay tanta maldad, no van a esperar día del toro para... No, sobre todo también para ver exactamente todos los daños que se, claro, puedan producir, bueno, pues también... Que digamos que los daños se ven, y además nosotros estamos allí casi día y noche, pues sabemos lo que hay y lo que no hay. Sí, conocéis cada rincón ya de las calles, ¿no? De tantas huertas por allí, pues ya quiera que no, nuestra, casi nuestra segunda casa. Algunos echan más horas allí que en su casa, ¿no? Pero bueno. Decíamos que el trabajo del nuevo vallado y demás, desde el mes de abril, ¿no? Estáis con ellos, así que en esta ocasión de nuevo han sido un buen número de meses de preparativo. Pues nos vamos a quedar aquí, Andrés. Lo dicho, yo creo que nos hemos referido a todos los aspectos sobre lo que será el toro del Gallumbo de esta edición. De todas formas, la próxima semana contactaremos con vosotros para alguna última hora que pueda haber, para detallar también esas actividades que organizáis ese mismo día. Y nada, no sé si algún mensaje que lanzar a los ubriqueños que nos estén escuchando. Pues nada, ¿no? Agradecer a todos aquellos, digamos, que colaboran con nosotros, digamos, ya sea en el aspecto económico o digamos... Echando una mano, ¿no? Ahí está, echando una mano y eso, que esperemos que salga todo mínimo como el año pasado. Si sale mejor, pues mejor, ¿no? y que todo el pueblo de Ubrique o la gran parte o lo que estemos, digamos, a favor, pues disfrutemos de ese día y que se vean llenas las calles de Ubrique, ¿no? Sobre todo insistir, es algo que comentaremos la próxima semana, pero insistir en el tema de la seguridad, ¿no? Está claro que aquí cada uno tiene que poner de su parte. Y a pesar de todo puede ocurrir, o sea, por mucho que se haga, así que si además no se colabora, pues las probabilidades son mayores, y tengamos en cuenta que han muerto una decena de personas durante estos meses atrás, sobre todo esta última semana ha habido fallecimientos, y por tanto esto no es una broma, y hay que, decimos, la organización, habéis mirado cada detalle, es vuestro principal claro. quebradero de cabeza, imagino, ¿no?, para que todo siga en la misma línea que el año pasado. Pero a pesar de eso hace falta la colaboración de todo aquel que asista. Claro, ¿no? Bueno, nosotros podemos estar siempre, digamos, atentos a lo que esté ocurriendo, pero es imposible también controlar a tanta gente, ¿no? Entonces, claro, si cada uno no ponemos de nuestra parte, pues en cualquier momento eso pasa en décimas de segundo, ¿no? Puede ocurrir una tragedia, ¿no? Pero bueno, Dios quiera que no pase así y para ello, digamos, trabajaremos. Y también el año pasado la gente también, quieras que no, se le decían las cosas y lo entendían, digamos. Y que eso, que lo que hay en la calle no es un perrito, sino es un animal bravo que acude al movimiento y ya sabe lo que te puede dar. Con que esperemos eso, que no ocurra nada y que a ver si este año, digamos, sale igual o mejor que el año pasado. Y para eso, digamos, trabajamos todos. Así que, bueno, todos sabemos de qué estamos hablando por el tema de seguridad con un festejo de estas características, pero bueno, hay que insistir en ello y simplemente el sentido común por parte de todos para que, como bien decía Andrés, ¿no?, al menos salga igual que el año pasado, en que no hubo ningún tipo de incidencia, y eso a pesar de ser la primera vez que se celebraba, hombre, y era un poco, o de hecho, a forma de ensayo, pues este año con más experiencia, por lo menos que siga igual, ¿no? Eso, esperemos eso que todos los años, digamos, por ejemplo, este año mejoraremos cosas de la organización y se mejorará parte del vallado, digamos, como es el caso de la Magdalena, o también ahí hemos hecho una cancela en la parte enfrente, digamos, de la iglesia de Jesús, por si ocurriera algo independientemente al festejo, ya saliera a lo mejor algo ardiendo por allí o se pone una persona mala ahí arriba, para que tengamos, digamos, mayor facilidad, digamos, de acceso, ya sea cosa de ambulancia, bomberos, lo que sea. Y eso, y poner cada uno de nuestra parte y que todo salga bien, ¿no? Bueno, pues con ese llamamiento también a la colaboración por parte de todos, todas las personas que vayan a acudir ese día a presenciar el toro del Gallumbo, nos vamos a quedar, lo dicho, los últimos detalles ya, la última hora, la comentaremos la próxima semana. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, digamos, y esperemos que disfrutemos aquel día 6 de septiembre. Gracias.